Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Saben qué? Me gustó el Toluca. Me gustó su actitud cuando salió a jugar el segundo tiempo al ataque, pese a que tenía 5 goles en contra, en lugar de enconcharse para tratar de hacer más decorosa la goleada. Un grande se la rifa y el Toluca se la rifó. Una jugada desafortunada de Cristante, producto más que nada del deseo de que no disminuyera la vehemencia de la reacción que se registraba, contribuyó a que el marcador fuera desastroso, pero ni al portero argentino ni a los Diablos Rojos, que tanto nos han dado a sus fanáticos, los vamos a crucificar por un accidente futbolístico de los que no son frecuentes y que ya sea a favor o en contra, pero claro, mucho más a favor que en contra, contribuyen a hacer del fútbol lo que es, un deporte apasionante. Sí, me gustó el Toluca, como fanático rojo que soy, pero indudablemente me gustó también y mucho el América. Sangra mi lengua al tener que decir esto, pero lo digo con sinceridad porque es muy bello ver a un equipo que juega al contragolpe con la precisión que lo hicieron las Águilas y que conjunta tanta calidad, tanta velocidad, tal contundencia en 45 minutos o minutos tan brillantes que debieron hacer olvidar a sus partidarios por lo menos parte de las penurias vividas durante un largo tiempo. América parece volver a ser el equipo grande que necesita el fútbol mexicano para que le sigan y para que le detesten. Los Cabañas, los Montenegro, Pavel Pardo, Reina, Bosellú, Colmemo Ochoa atrás despuntan ya para integrar una nueva dinastía de ídolos. Parece mentira que este sea el mismo equipo que daba pena hace unas cuantas semanas. Bueno, hasta Enrique Esqueda es otro y muy distinto. Bien por Chucho Ramírez, se siente ya su mano en la actitud de los jugadores hacia el balón y hacia los propios compañeros. Mucho hace crecer al América esta victoria, y creo que al Toluca le va a servir y mucho la derrota. Hace poco, comentando la buena marcha de los rojos, Chepo de la Torre me decía: no me la quiero creer. Hace muy bien en no creerla. Hay que bajar de la nube y trabajar, pero es indudable que tiene un equipazo que por supuesto estará en la pelea del campeonato gracias a que lo mismo que el América, aunque con muchos menos billetes de por medio, realizó adquisiciones y ascensos de la cantera que han sido muy acertados. Miren, Néstor Calderón se consolida. Nada va a cuajar. El colombiano Vladimir Marín está llamado a ser un ídolo. Ver jugar al conejito Brizuela es una delicia. Romagnoli, Siña, Dueñas. Hombre, golear a un equipo así es una casualidad, un accidente. Pavel Pardo pudo recorrer sin marca muchos metros y disparó con la fuerza y la precisión que le caracterizan. Más que la portería buscaba la selección. Era muy temprano en el partido, más que despertar, el gol desconcertó a la defensiva, que ya no volvió a sentarse en todo el primer tiempo. Pero fue un accidente. ¿Con Pablo da Silva habría sido distinto? Puede ser. Pero mira, hasta ahora nadie había extrañado al paraguayo. Los accidentes ocurren y ya. Solo una cosa. Está bien detenerse en el centro del campo para intercambiar camisetas con aquel que acaba de clavarnos 7 puñaladas. En fin, hay modos y modos de ver el fútbol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.